resucitó. Dejó a la muerte vencida, él resucitó. La tumba vacía y resucitó. Dejó a la muerte vencida, el resucitó. Dos mil años atrás vino el hombre más especial, hablando de justicia y de paz. Por darnos perdón, lo sentenciaron, lo condenaron por predicar la verdad al pueblo de Dios. Resucitó con la tumba vacía. Resucitó, dejó a la muerte vencida, el resucitó. Resucitó, resucitó. Dejó la tumba vacía y resucitó. Dejó a la muerte vencida, el resucitó. Es la prueba fiel. Y a los que creen en él, la tumba nunca los detendrá. Seremos levantados con poder. No tengas miedo, él es la vida, él es la resurrección, nunca morirás. Resucitó. Tumba está vacía, la prueba ahí está. Resucitó.